Yusei. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Low Radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 76 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 92, mínimas de 66 con cielos despejados. Para el día de mañana máximas de 88, mínimas de 62 con cielos despejados. Hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves y el día viernes se esperan cielos despejados, cielos soleados. Para el día jueves máximas de 85, mínimas de 62. Para el día viernes máximas de 89, mínimas de 65. Y para el próximo sábado, fin de semana, se esperan cielos despejados con probabilidad del 10% que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 96 grados, mínimas de 69. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan planeando su semanita. Y bueno, también les quiero informar que si ustedes quieren felicitar a alguien que está de cumpleaños, los pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o en Facebook nos pueden mandar un mensaje y nos pueden encontrar como Sexy Love Radio. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. También queremos felicitar a mis sobrinas Jennifer y Paulette, que el día de hoy se van a graduar, así que muchísimas felicitaciones a mis dos sobrinitas que quiero mucho. Espero que se la pasen genial y obviamente que disfruten mucho de su día, una de la primaria y otra del kinder el día de mañana. Así que es día de celebraciones. Si ustedes también están celebrando a sus hijos, a sus sobrinas, a sus ahijados que se están graduando, muchísimas felicidades, que Dios los bendiga y pues que vengan muchos más de estos éxitos, ¿verdad? Y bueno, con esto vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Mejor día.

que eres lo suficientemente fuerte como para dejar ir. Seguiré pensando igual, aunque yo sé que si muevo, tú y

8 de la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y eso llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump afronta el rechazo del mundo, especialmente en México, según una encuesta global. El presidente Donald Trump lleva apenas 5 meses en el poder, pero ya se ha ganado el rechazo del mundo y ha arrastrado con él la imagen de Estados Unidos, especialmente en México y Canadá, según una encuesta global divulgada el día de ayer por el Centro de Investigación Pew. La encuesta realizada entre 40,447 personas en 37 países indicó que desde que asumió el poder en enero pasado, Trump y sus políticas son ampliamente impopulares en todo el mundo y las calificaciones para Estados Unidos también han disminuido enormemente en muchas naciones. La desconfianza hacia Trump es profunda, solo una media del 22% confía en que este hace lo correcto en la arena internacional, en contraste con la media del 64% que opinó lo mismo en los últimos años de la presidencia de Barack Obama y su liderazgo mundial. El recelo hacia Trump es tal que, según la encuesta, hasta los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, le ganaron en el barómetro de confianza con un 27 y 28% respectivamente. El declive de la imagen de Trump en el mundo es especialmente marcado entre los aliados más cercanos de Estados Unidos en Asia y Europa, en particular Alemania y España, así como entre México y Canadá, países vecinos y socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue lo que indicó la encuesta. A Trump solo le va mejor que Obama en Rusia e Israel, algo notable si se toma en cuenta que normalmente los mandatarios suelen gozar de una luna de miel dentro y fuera de Estados Unidos en la etapa en la que la nueva administración realiza acercamientos con sus aliados en el mundo. ¿Qué pasaría si se aprueba la ley de salud del Senado? ¿Qué es lo que sucedería? El proyecto de ley de salud republicano en el Senado aseguraría 22 millones de personas menos que la ley vigente al cabo de una década, según un análisis realizado el día de ayer por la Oficina del Presupuesto del Congreso. 15 millones más de personas no estarían aseguradas el próximo año. El proyecto de ley republicano titulado Better Care Reconciliation Act ahorraría 321 mil millones en el mismo periodo, gastando un billón menos en atención médica y utilizando los ahorros para derogar los impuestos de la ley de cuidado de salud a bajo precio, conocida como Obamacare, lo que beneficia principalmente a individuos ricos y compañías médicas. Además de aumentar el número de estadounidenses no asegurados, el plan también aumentaría los deducibles en grandes cantidades y reduciría el gasto de Medicaid en un 26% para el 2026 en comparación con la ley vigente. Por otro lado, lograría los tradicionales objetivos conservadores de gastar menos en los servicios sociales, reducir las tasas impositivas sobre los altos ingresos y las empresas y reducir las regulaciones sobre qué tipo de planes los aseguradores deben proporcionar y cuánto se les permite beneficiarse de los consumidores. Y bueno, pues el proyecto de ley en el Medicaid del Senado transforma el Medicaid limitando la cantidad de dinero que los estados reciben por persona y aumentando el gasto a un ritmo más lento que la ley actual. También termina la expansión de Medicaid de Obamacare a las personas con ingresos por debajo del 138% de la línea de pobreza federal, alrededor de 16,500 para individuos durante un periodo de varios años. En las primas y en los deductibles, sin tener en cuenta los subsidios para comprar seguros, el proyecto de ley inicialmente causaría que las primas aumentaran, pero finalmente las dejaría un 20% más bajas que en el 2026. Esto viene a ser una compensación, sin embargo, la reducción se debe principalmente a que el seguro cubrirá menos costos de bolsillo y tratamientos. Tampoco tiene en cuenta las subvenciones que las personas reciben para comprar un seguro y pagar los costos de su propio bolsillo, que cambiarían sustancialmente. estabilidad en el mercado, los republicanos partidarios del proyecto legislativo del Senado han argumentado que sus cambios son necesarios para estabilizar el mercado de seguros individuales, donde las primas se dispararon el año pasado y las aseguradoras están ansiosas por participar el próximo año en medio de la incertidumbre respecto a lo que será la reforma de salud. Y en los impuestos, el proyecto legislativo del Senado elimina una variedad de impuestos y honorarios empleados para pagar por Obamacare, incluyendo un recargo sobre los ingresos y las ganancias de las inversiones de familias que ganan más de $250,000 anuales, los impuestos sobre las compañías médicas y las penalidades por no tener seguro. En general, reduciría la cantidad de dinero que el gobierno federal aporta en $701,000 millones durante 10 años. ¿Y cómo se compara con la propuesta de la Cámara? La mayor diferencia radica en los subsidios privados. El proyecto legislativo de la Cámara estipuló una cantidad ajustada en base a la edad que se aplicaba por mayores ingresos, pero la cifra no cambiaba si las personas vivían en una zona donde las primas de seguro eran demasiado altas para poder cubrirse. La Casa Blanca firma las dos leyes antiindocumentados, que es una prioridad. El presidente Donald Trump está en la espera de la firma de dos proyectos de ley destinados a frenar la inmigración ilegal en Estados Unidos, según dijo el secretario de prensa Sean Spicer. Spicer dijo el día de ayer que se espera que la Cámara finalmente dé trámite y vote tanto la ley en contra de los santuarios, así como la ley de Kate al final de esta semana. El proyecto de ley No Santuarios para Criminales busca retener los recursos del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia a estados y localidades que no cumplan con las órdenes de detención federales de inmigración. Esta ley también protegería a esas localidades de posibles demandas por cumplir con estas órdenes de detención. De igual forma, permitiría a las víctimas de los crímenes cometidos por indocumentados liberados demandar a estas localidades por no prestar ayuda a las autoridades migratorias de Estados Unidos. Por su parte, la ley de Kate aumentaría las penas para las personas que intentan reingresar a los Estados Unidos después de haber sido deportadas. Esta ley lleva el nombre de Kate Stanley, quien murió el año pasado en San Francisco por los disparos cometidos por Francisco Sánchez, un indocumentado que había sido deportado varias veces y que aún así había logrado reingresar en Estados Unidos. También añadió Spicer, esperemos que firmemos estas dos leyes. Por último, el secretario de prensa de la Casa concluyó explicando que estas dos leyes serán una herramienta vital en la lucha por el desmantelamiento de las maras salvatruchas. Mueren 42 en ataque aéreo a penal del Grupo EI. Un ataque aéreo contra el penal controlado por el grupo extremista Estado Islámico mató al menos 42 reos, fue lo que dijeron los activistas sirios el día de hoy. Al menos 15 carceleros y combatientes de la milicia radical murieron también en el ataque registrado el día de ayer en la provincia de Deir el-Zor, explicó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo que monitorea el conflicto sirio desde Gran Bretaña. Según Deir el-Zor 24, un medio gestionado por activistas, en la operación murieron al menos 60 civiles. El edificio pertenecía a un comandante vinculado a Al-Qaeda hasta el 2014, cuando lo tomó el Estado Islámico. Los dos grupos coincidieron en que la coalición liderada por Estados Unidos fue la responsable del ataque. No estuvo claro cómo identificaron la aeronave que bombardeó la zona. La coalición no estuvo disponible de inmediato para realizar comentarios. Además de la coalición, Rusia y Siria suelen atacar posiciones del Estado Islámico en el estado de Siria desde el aire. El mayor sheriff anti-inmigrante de Estados Unidos por fin va a juicio. El juicio criminal contra el ex-guacil del condado de Maricopa, Joey Arpaio, por desacato a las órdenes de un juez federal en un caso de perfil racial en contra de conductores hispanos, comenzó hoy en la Corte Federal en Phoenix. Arpaio, quien de ser encontrado culpable enfrentaría una sentencia de 6 meses de prisión, llegó a la corte acompañado de su equipo legal, integrado por 8 personas, para enfrentar la justicia por primera vez como ciudadano y no como representante de la ley. En sus argumentos iniciales, el fiscal del caso, Víctor Salgado, presentó como prueba unos comunicados de prensa y entrevistas concedidas a medios de comunicación, donde el alguacil Arpaio hablaba de sus operativos y se jactaba de seguir efectuándolos a pesar del proceso legal en su contra. Las propias palabras de Arpaio demuestran que intencionalmente desobedeció las órdenes de la corte, fue lo que dijo el fiscal, quien indicó que esos operativos fueron utilizados simplemente como una arma política para poder reelegirse al cargo. Por su parte, la defensa de Arpaio argumentó que es imposible que un hombre que ha dedicado tantos años al servicio de su comunidad como alguacil haya violado la ley intencionalmente rehusándose a seguir las órdenes de la corte. Aseguró en sus argumentos iniciales que en otros casos civiles la Corte Suprema ha determinado que la cooperación de Arpaio en el gobierno federal ha sido constitucional. El primero en declarar el día de ayer fue el abogado de Arpaio, Tim Casey, quien aseguró a la corte que este conocía muy bien de la existencia de la orden del juez federal Murray Snow de detener los operativos migratorios. Casey indicó haberse reunido en varias ocasiones por un periodo de 2 años con Arpaio, a quien aconsejó sobre la orden de la corte. A pesar de las órdenes del juez federal Murray Snow, quien en diciembre del 2011 ordenó a la oficina del alguacil detener sus operativos de inmigración, donde arrestaba conductores hispanos sospechosos de ser inmigrantes indocumentados, Arpaio continuó con esos operativos hasta por 18 meses más después de la orden. Y el fallo sobre decreto migratorio en Estados Unidos abre interrogantes. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió el día de ayer reinstaurar parcialmente las restricciones migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump, lo que colocó en una incierta tierra de nadie la iniciativa para impedir la entrada de algunos extranjeros al país, además de dejar varias preguntas sin respuestas. El fallo planteó la posibilidad de nuevas batallas legales. En una opinión sin forma, los jueces indicaron que celebrarán una vista sobre el caso en octubre. Entre tanto, el gobierno puede negar la entrada a viajeros de 6 países de mayoría musulmana si no pueden aseverar de manera creíble que tienen una relación de buena fe con alguna persona o entidad en el país. No estaba claro qué constituía exactamente una relación de buena fe, aunque el fallo sugería que un empleo en Estados Unidos, una inscripción en una escuela o un pariente cercano podrían entrar en ese criterio. Tampoco estaba claro a cuántas personas de los 6 países, Siria, Sudán, Irán, Yemen, Libia y Somalia, podría afectar. El fallo se interpretó como al menos una victoria parcial de Trump en el caso judicial más importante de su mandato. Trump afirma que las restricciones temporales son necesarias para impedir ataques terroristas. En información deportiva, Ter Stegen dice que el Chicharito es incómodo para cualquier saga. El portero alemán Marc-André Ter Stegen ha advertido antes de medirse a México este jueves en las semifinales de la Copa Confederaciones sobre el peligro del delantero Javier Chicharito Hernández, un jugador incómodo para cualquier defensa y que deberán vigilarle de cerca. Si bien cree que tienen una buena posibilidad de ganar, si repiten el nivel mostrado en sus primeros 3 encuentros en Rusia. He jugado contra él, contra el Bayer Leverkusen, y conozco algunas cosas suyas. Es un jugador incómodo para cualquier defensa, tiene un gran olfato de béisbol y debemos prestarle atención, pero tienen muchos otros jugadores que son interesantes, fue lo que señaló ante los medios antes del entrenamiento de los germanos en Sochi. En ese sentido, Ter Stegen apuntó que intentarán tener lo más controladas posibles todas las fortalezas de México. Si mantenemos la concentración y el convencimiento en el campo, estoy seguro de que podemos tener una buena posibilidad contra México, fue lo que apuntó. Pues esperemos que la selección mexicana pues vaya a ganarles, ¿verdad? Queremos que ganen y veremos qué pasa. Y Maradona no está invitado a la boda de Messi y Antonella. Uno de los temas que más está dando de qué hablar en Argentina durante los últimos días es la lista de invitados de Leo Messi y Antonella Roccuzzo para su boda el próximo viernes 30 de junio. Especialmente causa morbo saber si Diego Armando Maradona, figura mítica en Argentina, está en la misma. Diversos medios se lo preguntan o incluso elucubran sobre si será el invitado sorpresa del enlace. La respuesta a la pregunta es que no lo será, y es que Diego no está en la lista formada por los 260 convidados a la boda de Leo y Antonella. Messi y Diego compartieron vestuario en la selección argentina entre finales del 2008 y julio del 2010, el periodo en el que Pelusa fue el técnico de la albiceleste. Pues pase lo que pase de quién inviten, quién no inviten, me imagino que la boda pues es para celebrar ellos, ¿verdad? Así que muchas felicidades a Messi y a Antonella, que ya van a casarse este próximo viernes. ¿Ustedes fueron invitados? Bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

a los recursos con los que cuenta. En el amor, charle con su enamorado la idea de planificar una unión sólida entre las familias de ustedes. En la riqueza, hoy salen a la luz propuestas innovadoras que definirán su futuro laboral, así que no la rechace. En el bienestar, esta tarde, propóngase pasear y relaje su mente del estrés diario. Para el signo de Leo, se angustiará menos si comienza a vivir el presente de otra manera. No quiera revivir sus viejas historias y abandone su pasado. En el amor, evite que sus actitudes confundan a su pareja. La inseguridad pesa sobre las emociones y los sentimientos. En la riqueza, dudará de esa propuesta que le han presentado, así que asesórese y luego decida el rumbo a seguir. En el bienestar, probando con una dieta basada en frutas, verduras y mucho líquido, podrá depurar su cuerpo. Para el signo de Virgo, muestre consideración al emitir las opiniones. Su sinceridad puede ser hiriente y agresiva, así que no todos tienen la misma sensibilidad. Tenga mucha precaución en lo que dice. En el amor, su corazón se combinará explosivamente con un deseo desenfrenado de sensualidad y pasión. En la riqueza, en vez de tomar decisiones impulsivas, de pasos seguros, sea más conservador. En el bienestar, incorpore un modo más libre y creativo en su vida, libérese de la rutina. Para el signo de Libra, traten este día de alejarse de las tentaciones que luego pueden guiarlo por el camino equivocado, así con su fuerza lo logrará. En el amor, manifiéstele su amor a esa persona, como usted ya sabe, es su pareja ideal. En la riqueza, aplique un nuevo rol en las relaciones laborales y así logrará concretar sus planes. En el bienestar, esta noche no permita que las cuestiones de trabajo lleguen a invadir su mente. Para el signo de Escorpión, iniciará el día con el convencimiento de introducir nuevos cambios en su forma de actuar. No lo dude, ya que es el momento de hacerlo. En el amor, evite la frialdad que existe en su relación amorosa, de lo contrario, sentirá frustrado en los afectos. En la riqueza, antes de tomar decisiones relacionadas con las finanzas o con el trabajo, piense con mucha cautela. En el bienestar, el amor propio es muy importante, no dude y cómprese aquellos productos de belleza. Para el signo de Sagitario, será el momento para compartir sus inquietudes. Antes de hablar o actuar, solicite opiniones diversas a su entorno. En el amor, esté muy atento, ya que ciertas tensiones con sus familiares se harán presentes durante este día. En la riqueza, hoy deberá priorizar el plano económico, evite las distracciones. En el bienestar, descanse y coma muy liviano, de lo contrario su organismo se lo hará notar. Para el signo de Capricornio, tiempo para que acepte los consejos que le da la gente que lo quiere, lo ayudarán a cambiar su forma de pensar. En el amor, cuenta con el apoyo de su alma gemela frente a ese conflicto que lo persigue. La riqueza es una mañana óptima para realizar o concretar los negocios que tiene en mente desde hace tiempo. En el bienestar, en caso de sufrir alguna dolencia o malestar, hágase ver y cumpla con el tratamiento. Para el signo de Acuario, aprenda a interpretar los mensajes de sus propios sueños. Esto lo ayudará a conocer mejor y sintonizar con su inconsciente. En el amor, tenga cuidado con lo que hace o con lo que le dice a su alma gemela. Si no quiere sufrir, tendrá la luna presente en oposición. En la riqueza, formule bien las cuentas hogareñas. Un descuido podría romper su presupuesto. En el bienestar, si se siente desbordado, pruebe con algún trabajo de expresión corporal como canto, dibujo o teatro. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Comprenda que enojándose con todo el mundo no gana nada. Cambie su humor y comprenda que con esa actitud no logrará lo que quiere. En el amor, acérquese a su amigo, la calidez de su afecto le nutrirá su espíritu. En la riqueza, incremente el número de sus ingresos monetarios, use un nuevo estilo en los negocios. Y en el bienestar, en caso de estar preocupado por algún tema de salud, no dude y vaya a su especialista. Nueve de la mañana con 17 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. me. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, allá de tus labios, del sol y las estrellas. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y les tengo una noticia interesante. Se podría decir fuera lo común, está incluida también en una noticia de tecnología, pero la verdad es que la veracidad pues está en duda, ¿no? Se trata de Anonymous, que ustedes me imagino que ya saben de ellos, ¿no? Es un grupo hacker que es conocido por declarar la guerra al ISIS o por filtrar datos de la policía. Y bueno, este grupo, Anonymous, dice que la NASA anunciaría evidencias de vida extraterrestre. Hay un video que lo subió un usuario de YouTube con el nombre de Anonymous, de anonimato obviamente, y pues que revela esta información. Y dicen que en el video, si ustedes no lo han visto, ya tiene más de 1,000,000 de reproducciones, lo subieron hace poco, y en él informa, ¿no?, de que en 12 minutos que la NASA va a anunciar evidencias de que sí existe esta vida extraterrestre. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí hay vida extraterrestre? Y si ustedes piensan que sí, o si han visto algo y quieren compartirlo, es el momento, ¿no? De que puedan enviar ustedes su experiencia a través de la página de la radio o a través de Facebook, que nos encuentran como Sexy Love Radio. Pueden enviar un inbox o a través de la página www.sexyloveradio.com. Y bueno, si quieren pasar esa información, ya saben, y aquí la leeremos más adelante. Pero bueno, el grupo Hacker no basa tan audaz afirmación en pruebas sólidas, sino que se deja llevar por interpretaciones y evidencias que son muy difusas. Según ellos, los descubrimientos espaciales de los últimos años permiten ser optimistas acerca de la existencia de vida extraterrestre. Dice, nuestra civilización está a punto de descubrir evidencia de vida extraterrestre en el cosmos, teniendo en cuenta las diversas actividades y misiones que están en busca de vida extraterrestre. Estamos a punto de hacer uno de los descubrimientos más profundos sin precedentes en la historia. También recuerden en otra noticia que yo les había informado hace un par de semanas lo que decía Stephen Hawking. Él dijo, ¿no?, que la raza humana desaparecerá si no coloniza el espacio. Y bueno, pues hay varias información, ¿no? Tal vez si han encontrado pues vida en otros planetas, ya también con lo que han explorado los científicos de la NASA, pues también han encontrado en abril pasado que se produjo en Saturno, bueno, se produjo el anuncio de que la sonda Cassini había descubierto hidrógeno en la luna de Saturno, en Cédalo, que de acuerdo con los científicos es el ingrediente que faltaba pues para poder albergar vida microbiana en su fondo marino. Y por otro lado, Anonymous señala que el reciente descubrimiento de 10 planetas que podrían ser habitables por parte del satélite Kepler es otro indicio a tener en cuenta. Bueno, el caso es de que si es cierto, pues me imagino que sí vamos a obtener esa información. Pero pues, ¿quién asegura, ¿no?, que nada más nosotros somos los únicos seres vivientes aquí, seres humanos que habitan este planeta, ¿no? La verdad es que sí puede haber y nosotros no tenemos ni idea. Tal vez somos nosotros, los humanos, somos los seres menos evolucionados, ¿no?, en comparación de otros planetas que nosotros desconocemos. Entonces, tampoco hay que cerrarnos a la idea de que digan, ah, los extraterrestres existen. Les llaman extraterrestres porque no están aquí en esta Tierra, ¿no?, en el planeta Tierra. Pueden ser que estén en otros planetas que pues nosotros ni conocemos. El universo es tan inmenso, podría decirse tan infinito, que no sabemos absolutamente nada lo que pasa a nuestros alrededores, a millones y a millones y millones de años luz, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos esta información. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

pues lo que viene con la luz de la comunicación. Muchas veces nosotros tenemos miedo de las cosas que estamos viviendo, de las cosas que estamos viendo o de las cosas que nos estamos imaginando que nos pueden pasar en el futuro, ¿no? Como seres humanos nos han enseñado que si tú tienes un buen trabajo, tienes un buen sueldo, tienes una casa, tienes alimento, tienes a tus hijos, tienes una familia, pues debes de estar bien, ¿no? Pero si no tienes uno de esos, o si lo tienes y de repente algo está sucediendo que no te parece o que no te gusta o que está causando miedo, pues entonces te dice la sociedad, ¿no? Entonces tienes que ponerle más ganas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. O simplemente tú lo que has aprendido, pues te puede generar muchos, muchos problemas en tu vida, mucho miedo, ¿no? Es decir, o tengo el trabajo y si lo pierdo, y si ya lo perdí, o sea, ya no tengo el trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Empieza ese miedo, empiezan ciertos recuerdos que tal vez viviste cuando estabas pasando un momento similar. Entonces, todo ese tipo de conocimiento que nosotros tenemos en nuestra mente, lo que nos dice el libro es que no significa nada. Mientras nosotros estemos alimentando esa comunicación que únicamente nos está haciendo daño, nos estamos alejando de lo que es realmente la verdad. El Espíritu Santo nos acompaña en cada paso que nosotros damos. Y también Él nos enseña, ¿no?, que la única verdad es la paz y el amor que existe con nosotros y en nuestro alrededor. No importa lo que estés viviendo, si tú confías en Dios, si tú descansas en Dios, como nos decía en el capítulo anterior, en la lección anterior, el día de ayer, que descansando en Dios, tú puedes sentir esa paz, ¿no? El momento en que tú dices, descanso en Dios, puedes sentir esa ligereza hasta en los hombros, ¿no? Decir, ok, si descanso en Dios, no hay nada que pueda temer, no hay nada que me pueda lastimar, ni no hay nada que me pueda ofender, ni maltratar, ni nada de nada, ¿no? Es muy importante que nosotros descubramos esos símbolos turbios y engañosos que tenemos en nuestra mente, que nosotros los hemos inventado y que no tienen ningún sentido, que no nos ayuda en nuestra comunicación espiritual, si lo quieres llamar así, sino que nos está interrumpiendo, ¿no? Tenemos que estar consciente de ese intérprete que tenemos dentro, ese intérprete que nos está diciendo las cosas no deberían de ser así, tenían que ser así, tú debes de tener más, o tú debes de sentirte superior, no te debes sentir inferior, o sea, todo ese tipo de interpretaciones que nosotros le estamos dando, ya saben de dónde vienen, de el ego que siempre nos hace sentirnos que estamos en un lugar equivocado, en una situación que no es la ideal, con la gente que no es la correcta, con las ideas que no son las que debemos de tener, con el dinero, etcétera, etcétera. Siempre nos va a decir que no estamos satisfechos. Y no es de que realmente sea así la vida, o sea, es decir, es que yo debería estar ganando más. No, estás ganando lo que tienes que ganar, estás viviendo lo que tienes que vivir. Entonces, hay gente que, mis respetos, o sea, que viven en la calle y que viven muy felices, no necesitan de nada. Se han deshecho de todos los prejuicios, se han pues también liberado también todas las cosas materiales. No toda la gente que vive en la calle quiere decir que están pasando momentos difíciles. A veces nosotros vemos a alguien en la calle y decimos, pobrecitos, ¿verdad? Ay, que nos da lástima esto y lo otro. No, esas personas son iguales que nosotros, tienen tal vez más fuerza espiritual que cualquiera de nosotros, y a veces nosotros nos podemos ponerle una etiqueta sobre nuestra propia interpretación de decir, ay, pobrecito, esta persona pobrecita, esta persona esto y esta persona lo otro, ¿no? Hay gente que ha tenido mucho dinero y que lo ha dado todo para la gente que más lo necesita y dice, ¿sabes qué? Yo no necesito nada de esto. A veces la vas a encontrar ahí en la calle y la vas a encontrar muy felices porque saben que no necesitan de las cosas materiales, que no necesitan del dinero, que no necesitan de esto para ser realmente felices. La satisfacción de ellos es haberle dado pues todo lo que necesitaban otras personas, ¿no?

en tu interior a aquel que es el Cristo en ti, el Hijo de Dios y hermano del mundo. Entonces ya saben, hay que repetir esta idea, y la idea principal: soy tal como Dios me creó. Soy tal como Dios me creó, su hijo no puede sufrir y yo soy su hijo. Búscalo hoy y encuéntralo. Él te salvará de todos los ídolos que has inventado, pues cuando lo encuentres comprenderás cuán indignos son tus ídolos y cuán falsas las imágenes que creías ser. Hoy damos un paso gigantesco hacia la verdad al abandonar nuestros ídolos y abrir nuestros brazos, nuestros corazones y nuestras mentes a Dios. Cuando se refiere a los ídolos, son todas las cosas que hemos creado, ¿no?, para sentirnos mal, o sea, todo ese tipo de pensamientos. Y bueno, con esto finalizamos en esta lección. El día de mañana, si Dios quiere, empezaremos el tercer repaso ya. Vamos rápido, ¿verdad? Y vamos a empezar con el repaso. Así que van a ser varias ideas el día de mañana, repeticiones de las lecciones anteriores. Y bueno, con esto finalizamos. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la receta del día de hoy. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sugar, yes please, won't you come and put it down on me? Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya les tengo lista la receta de salud. Esa recetita es ideal para todas las personas que quieren fortalecer sus pulmones, personas que fuman o que fumaron o conviven con alguien que es fumador, ¿no? O también porque nada más quieren fortalecerlos, tal vez se han enfermado, ¿no?, de sus pulmones por alguna virus, por alguna bacteria, y quieren volverlos a fortalecer, pues este jugo es ideal, aparte que es súper sencillo de prepararlo. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitan un betabel chico, 6 zanahorias y un pepino grande. Es lo único que van a necesitar, 3 ingredientes. Yo les recomiendo que si ustedes tienen el extractor de jugo, pasen pues obviamente las zanahorias y el betabel a través del extractor. Ahora que si no tienen el extractor, ya saben cuál es mi recomendación, ¿verdad? Que ustedes rayen las zanahorias con un raspador de queso y las pongan en la licuadora para que se puedan triturar bien y para que puedan obtener todas las propiedades. Así que no hay pretexto de que no tengo extractor de jugos, porque lo ideal, o bueno, la recomendación para esta receta es que obtengas el jugo del betabel y de las zanahorias con un extractor, pero no es impedimento para que lo puedas licuar. Ya saben, hay que rallarlo, hay que lavar muy bien antes que nada los ingredientes, hay que rallar las zanahorias y el betabel y poner todos los ingredientes con un vasito con agua en la licuadora. Ahora que si tú tienes el extractor, pues ya sabes, pasas las zanahorias, pasas el betabel, al pepino hay que retirarle las semillas y hay que pelarlo, también hay que retirarle las cáscaras. Y después de que lo agregas en la licuadora, los vas a mezclar muy bien hasta obtener una mezcla homogénea y hay que beberlo de inmediato para que no pierda sus propiedades nutritivas. Se recomienda que lo consumas 3 veces por semana. Así que ya saben, no hay pierde, súper sencillo. Si no tienen extractor, agregar un vasito con agua con los ingredientes. Y bueno, así de sencilla estuvo la recetita. Si ustedes conocen a alguien que necesite fortalecer sus pulmones, pues ya saben, hay que compartirlo a través de las redes sociales, que ahorita más adelante ya va a estar publicada en la página de la radio, www.sexylorradio.com, y ahí pueden encontrar todas las recetas que se han estado publicando. Y también a través de Facebook también las encuentran diariamente, se publican tanto la receta de salud como la reflexión del día de hoy. Y bueno, con eso nos vamos directamente con la reflexión, que se titula Los dos sacos. Los dos sacos. Hay una antigua leyenda acerca de tres hombres, cada uno de los cuales cargaba dos sacos, sujetos a sus cuellos, uno al frente y el otro